¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Lauti. Muy bien, sí, estoy aquí con Valen, te estamos escuchando los buenos dos. Buenos días, Valen. Ansiosos, ansiosos por la columna de hoy. ¿Qué nos tenés preparado? Mira, una celebración en esta columna. A ver. Porque el Congreso de Chile aprobó hace dos días, el martes de esta semana, el matrimonio igualitario. Es decir, el matrimonio que permite la unión de personas del mismo sexo. Hermosa noticia. Así es. Bueno, dio vueltas mucho tiempo, estuvo 4 años ahí en el Parlamento, pero fue aprobado por amplias mayorías, 82 votos a favor, 20 en contra, 2 abstenciones, o sea que cuadruplicó la aceptación de esta nueva ley que había sido presentada en el segundo mandato por la expresidenta Michelle Bachelet, y Piñera apuró los trámites también. Así Chile se convierte en parte de las 31 naciones que permiten el matrimonio de personas homosexuales en el mundo, personas del mismo género, y es el 7º país de América Latina. Y pensaba cuando digo celebramos y nos ponemos muy, muy contentes por esto, pero 31 países nada más lo tienen, ¿no? ¿Cuántos países hay en el mundo? Según la página oficial de la ONU, son 193, los estados miembros de la ONU suman ahí el Vaticano, Palestina, pero ponele 193 o 195, ¿no? Claro, no son solamente tantos. Solamente 31, es decir que hay más de 160 países en el mundo, una gran mayoría, en los que no existe el matrimonio igualitario. Y me parece que eso también es importante, porque a veces por la realidad de nuestro país, por la proximidad de lo que pasa con este país hermano de Chile y qué sé yo, como que a pesar de todo, lo malo que también experimentamos respecto del rechazo, del odio hacia la homosexualidad, nos da a veces como la falsa sensación de que está todo mucho más fácil, y me parece que hay que contextualizarlo, ¿no? Solamente voy a decir, Vero, que en la República Argentina el matrimonio igualitario es ley desde el año 2010. El 15 de julio de 2010 se aprobó la ley de matrimonio igualitario, es decir, pasaron 11 años. En Chile todavía rige una constitución de la dictadura. En Chile este año se le dijo no al proyecto de despenalización del aborto. Da la impresión de que estamos muy cerca, de que somos países hermanos, pero que hay derechos que todavía no están garantizados y están lejos de garantizarse. Y además sabemos lo que pasa en el país vecino, cuando las leyes recién se alcanzan. Claro. ¿No? Encima después, digamos, cuando una ley se logra después de mucho tiempo de militancia, de activismo, de pelear y pelear por ese logro, una vez que está, después hay un amplísimo recorrido, ¿no? En Chile, desde el año 2015, existía el acuerdo de unión civil. Esto, la del matrimonio, a grandes rasgos, amplía todo esto porque permite, por ejemplo, la filiación, la adopción por parte de parejas homosexuales. Esta es una ley que otorga todos los deberes y todos los derechos que actualmente tienen los matrimonios heterosexuales, también para los matrimonios igualitarios. Y enumerando un poquito más en detalle, podemos decir que esta ley en Chile, en materia de homoparentalidad, garantiza la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en cuanto a la custodia de hijos, hijas, hijes, la filiación, la adopción, hubiesen o no tenido hijes mediante el proceso de fertilización humana asistida. Reconoce la maternidad de mujeres trans, la paternidad de hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijes, determina que el orden de los apellidos de las parejas, por ejemplo, que son del mismo sexo, lo tienen que definir los progenitores, y en caso de que no haya un acuerdo o que quieran dejarlo librado al azar, digamos, el registro civil lo somete a un sorteo y determina cuál de los dos apellidos va primero y cuál va después. Regula los bienes de las parejas del mismo sexo, garantiza las pensiones para las personas viudas, permisos laborales en caso de nacimiento, asignaciones familiares, amplía también el concepto de hermano y hermana, porque elimina la cuestión de hermano materno y hermano paterno, por ejemplo. Saca esa cuestión a considerar si es por la madre o por el padre, ¿no? Uh-huh. Habla más del concepto de hermandad. Reconoce los matrimonios igualitarios que hayan sido contraídos en el extranjero. También son válidos. Si te casaste con un matrimonio igualitario en otro lugar, entras a Chile y hay un reconocimiento. Derogaron artículos de la ley de igualdad de género que establecía que para poder cambiar el nombre o el sexo registral de una persona que estaba casada, se tenía la obligación de divorciarse si quería hacer ese cambio. Uh-huh. Bueno, esos artículos los sacaron. Son algunos datos que les tiro respecto de cuestiones que contempla esta ley, que para que se cumpla, para que entre en vigencia, faltan todavía dos etapas. Primero, el presidente Sebastián Piñera tiene que promulgarla, para eso tiene un plazo de 10 días, y estoy pensando que en 10 días en Chile vamos a tener el balotaje, ¿no? Entre el pinochetista conservador José Antonio Kast y el referente de izquierda, Gabriel Boric, y el tercero que también está ahí dando vueltas, ¿no? Parisi, uh-huh. Que vive en Estados Unidos, que hizo su campaña desde Alabama. Así que, bueno, hay que ver para qué lado juegan esos votos, ¿no?, de Parisi. Bueno, así que, bueno, mucha suerte al hermano país de Chile con esta instancia que tiene que atravesar dentro de poco tiempo. Pero volviendo al cumplimiento, entonces tiene que, Sebastián Piñera tiene que promulgarla, tiene un plazo de 10 días para eso, después de la promulgación hay un plazo de 5 días hábiles para que la ley se publique en el Diario Oficial, bueno, y a partir de ese momento entonces ya es ley, ya está vigente y demás. Hace un ratito contextualizábamos a Chile en lo que hace a nivel mundial y a nivel latinoamericano este logro, pero repasemos, como decías vos, y te adelantabas a esto, Lauti, qué ha pasado en nuestro país al respecto, ¿no? Uh-huh. Y estamos muy cerquita de una efeméride, porque podemos decir que, yendo un poco antes a esto que vos señalabas, Lautaro, el 12 de diciembre, nos faltan 3 días, uh-huh. Estamos a 9, se van a cumplir 19 años de que fuera aprobada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de ley de unión civil que fue presentado por la CHA, por la Comunidad Homosexual Argentina. Uh-huh. Podemos decir que este fue como un primer hecho, muchas veces se arranca por ahí, por un proyecto que es aprobado, presentado, que tiene que ver con la unión civil, en una ciudad en particular, pero que eso después como que va abriendo las posibilidades de llegar finalmente al matrimonio igualitario y en todo el territorio, ¿no es cierto?, que es a lo que se quiere. Pero el 12 de diciembre del año 2002, hace 19 años, fue aprobado el proyecto de ley de unión civil de manos de la CHA, ¿no? Y un agradecimiento eterno siempre a Carlos Jáuregui, a César Cigliuti, sus máximos referentes, que nos han dejado, bueno, este legado tan importante con tantos logros, ¿no? Con tanta lucha que llevaron adelante en aquellos momentos. Y hablando de historia, acá una paréntesis, un saludo y un reconocimiento, una felicitación y otro motivo de alegría, el premio Lola Mora, premio a la trayectoria que recibió Adriana Carrasco, periodista lesbiana que tanto ha luchado desde su labor como comunicadora, como periodista por los derechos de las lesbianas y de la comunidad LGBTIQNB+ en general, ¿no? Uh-huh. Bueno, el 12 de diciembre del 2002 se aprueba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de ley de unión civil presentado por la CHA, entonces Buenos Aires es la primera jurisdicción de América Latina. Buenos Aires es la primera jurisdicción de América Latina en legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. Es una institución distinta, es como más acotado, los alcances que tiene, pero de todas maneras es un hecho muy importante, que después de aprobarse en Buenos Aires lo siguió la provincia de Río Negro, después las ciudades cordobesas de Villa Carlos Paz y Río Cuarto, y así seguimos y seguimos y seguindo. No sé si estarán muy actualizados, pero según internet encontré que en La Pampa ya se han celebrado 58 matrimonios igualitarios al día ahora, ¿no? Bueno, y todo esto, digamos, son cosas que vamos logrando en nuestras pequeñas aldeas, pero que se van expandiendo hacia otros lugares, hacia otros territorios. Nos falta muchísimo, qué sé yo. La verdad que hacer el repaso de lo que hay de país tras país, en 1989 fue Dinamarca pionera en permitir las uniones civiles de parejas homosexuales. En el 2001 fue en los Países Bajos. Después le siguieron un montón de otros países, 16 en total: Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, Malta, Alemania, Austria, Reino Unido, y la última fue Suiza. De matrimonios estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero todavía siguen vigentes uniones civiles en muchos países europeos, en Hungría, en Croacia, Grecia, Chipre, Italia, la República Checa. Y en ese último país, en la República Checa, que creo que lo hemos hablado en esta columna, el proceso legislativo para permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo está todavía ahí como en marcha, estamos en una instancia legislativa, pero no se sabe qué es lo que va a pasar, no está muy claro si va a lograr o no va a lograr. Eslovenia reconoce la unión civil y rechazó el matrimonio gay en un referéndum. En el año 2015 se llevó, digamos, a la gente para ver qué decía, y un referéndum del año 2015 en Eslovenia había rechazado esto. Estonia, en el 2014, es la primera república ex-soviética en conceder las uniones civiles a las personas homosexuales. En Rumanía, donde el matrimonio gay no está permitido, un referéndum para consagrar la prohibición en la Constitución. Tremendo, ¿no? Arrancando desde la Carta Magna de un país, decir, bueno, acá lo vamos a prohibir desde acá, ¿no? Pero fue invalidado en octubre del 2018. ¿Y de qué manera? Una gran abstención, digamos. No fue nadie a votar al respecto. Y bueno, todo ese proceso que comenzó por allá, sigue acá en América. Canadá fue el primer país de América en legalizarlo en 2005. En Estados Unidos, en 2015, fue cuando un tribunal supremo legalizó el matrimonio gay en todo el país, porque habían 14 estados de los 50 en Estados Unidos que lo prohibían. 2015, estamos ahí a la vuelta, ¿no? Bueno, México fue la primera de América Latina en permitir las uniones en 2007, después en 2009 legaliza el matrimonio, que se fue también logrando de manera gradual, estado por estado. Cuba tiene, hay un rechazo de parte de la población, hay una fuerte presencia de iglesias católicas, evangélicas, que han rechazado incluir el matrimonio gay en su nueva constitución, que fue aprobada en 2019. Así que, bueno, crearon una comisión para redactar un nuevo código de la familia que tendría que incluir el matrimonio homosexual. Pero bueno, ahí estamos, vamos digamos, como que hay países en los que asombra. Japón, por ejemplo, el matrimonio homosexual sigue estando prohibido. Uh-huh. Y digo, son como lugares que por ahí pensamos en grandísimos avances tecnológicos, económicos, no sé, lo que vos quieras. Sin embargo, hay estas otras cuestiones, ¿no? En Medio Oriente, por ejemplo, Israel es la única excepción que hay, y bueno, podríamos seguir así repasando. Hay alguna excepción en África, pero también es como muy, muy todavía no hay una homogeneidad en todo esto. No podemos decir que el avance es parejo o que tiene algún sentido. Tiene mucho que ver con las historias de esos países, con sus representantes, con las influencias o no de las iglesias. Y bueno, y un dato curioso que encontré buscando toda esta información es que en el año 2019 el primer matrimonio entre personas del mismo sexo de la historia de Estados Unidos fue validado oficialmente después de una batalla de casi medio siglo. Ese matrimonio en Estados Unidos se había realizado en el año 1971 y en el 2019 fue validado. ¿Qué había pasado? El registrador de Minnesota que llevó a cabo la unión en ese momento, 1971, no se había dado cuenta que la pareja era del mismo sexo. Uh-huh. Y los casó. Entonces quedaron casados. Pero después, para validar ese matrimonio, le llevó casi 50 años para obtener el reconocimiento, y eso se logró en el año 2019. Es decir, todas son, digamos, como pelea tras pelea, ¿no? Para lograr un derecho de igualdad con respecto a las parejas heterosexuales. Bueno, nada más, creo. Hay dos cosas. Una, la marcha de General del Pico se pospuso para el 19 de diciembre. Pobres quienes están organizando, pero ahora resulta que tienen la Feria del Regalo en la plaza. Bueno, el 19 de diciembre va a ser la marcha en General Pico. Bueno, y creo que nada más. Gracias, Vero. Nos reencontramos la próxima semana. Dale, un abrazo grande para todos.